Terror y Nada Más presenta. Legado Lovecraft. Todo parecía indicar que nos uníamos a una gran organización oculta a los ojos del mundo durante años, recopilando información sobre acontecimientos horripilantes, lugares inhóspitos con oscuros secretos, criaturas que en la imaginación más tenebrosa y retorcida habría sido capaz ni siquiera atisbar. Y nosotros entrábamos de lleno en esa organización para realizar la tarea más complicada y arriesgada dentro de ella, pero también la más excitante y extraordinaria que jamás hubiéramos imaginado Mario y yo, la investigación de campo. Sin duda estábamos locos de remate al aceptar esta tarea. Me preguntaba mientras conducía de regreso cómo se tomaría Greta todo lo acontecido desde que marchamos a casa de Wilfred. Me podía imaginar su cara de terror primero y excitación después tras conocer toda la historia. En el fondo estaba hecha de la misma madera que nosotros. Por eso era una compañera ideal para nosotros en esta nueva misión que nos había sido encomendada con toda confianza, pero que debíamos mantener en el más alto secreto, tal como prometimos a Wilfred al salir. Estaba perdido en estos pensamientos cuando escuché a Mario sacar su teléfono móvil de la chaqueta. Walkie-talkie infernal lo habría llamado él, y se dispuso a realizar una llamada. Legado Lovecraft, capítulo 6. Londres. ¿Ya tienes cobertura, Mario? Evidentemente. ¿Por qué iba a intentar llamar con este walkie-talkie infernal si no lo tuviera? No sé, igual querrías navegar por internet o algo. ¿Quién, yo? Vale. ¿A quién vas a llamar? A Greta. Ahora cállate un poquito y conduce. Vale, no te molesto más. Yo a conducir. ¿Greta? Sí, estamos bien. Sí, ya vamos de regreso. ¿Tú estás bien? Ajá. Bien. Llegaremos en... Pablo, ¿cuánto crees que tardaremos? Yo calculo una hora aproximadamente. Bien, Greta. Son las 11. Sobre las 12 estaremos en casa. Sí, estamos bien. Efectivamente, ha habido muchas novedades. Cuando lleguemos te lo contamos todo. Sí, nosotros también te hemos echado de menos. Bien. Mira, estoy perdiendo cobertura. No te escucho nada. Nos vemos en un rato. Ay. ¿Y tú de qué te ríes? Nada. Yo a conducir. No le guardo rencor al bueno de Pablo. Yo también me reiría si fuera él en esta misma situación. La verdad es que no me siento muy cómodo cuando se trata de expresar sentimientos a los demás. Supongo que es fruto de mi forma de ser objetiva y calculadora. Fría y ausente de sentimientos. Es complicado que llevando tantos años juntos, no se creen lazos de amistad o incluso de verdadero cariño entre nosotros. Y sería de irrespetuoso y ciego obviar que Greta siente algo más que amistad por mí. Y yo también la aprecio mucho. Pero no puedo perderme en líos amorosos. Y mucho menos ahora, cuando vamos a iniciar el viaje más apasionante, extraordinario, arriesgado y lleno de peligros que jamás hayamos imaginado. En fin. Pronto llegaremos a casa y podremos contarle a Greta todo lo acontecido. Y ponernos en marcha. Debemos mudarnos a Londres, donde se encuentra la central operativa del legado Lovecraft. Allí conoceremos al resto del equipo y comenzaremos nuestro viaje. Espero que Greta esté dispuesta a tantos sacrificios e incluso arriesgar su vida para vivir la aventura definitiva con nosotros. Tras la llamada a Greta, Mario está muy pensativo. Seguro que está meditando sobre todo lo ocurrido en casa de Wilfred. Desde luego que nos salvamos por los pelos, pero cada acontecimiento que ocurre, desde aquel extraño asesinato, lejos de amedrentarnos, nos da fuerzas y motivaciones para seguir adelante, pese a quien le pese y caiga quien caiga. No se puede negar que somos investigadores natos, y como un gato que persiguiera a su presa, perseguimos esclarecer cada caso, tenga las consecuencias que tenga, y corramos el peligro que corramos. Esto hace que nuestras vidas estén siempre en la cuerda floja, pero es precisamente ese vértigo a caer lo que nos motiva, lo que nos hace crecer y desarrollar nuestras cualidades innatas. Sobre todo las de Mario, que tiene un poder de deducción, intuición y capacidad resolutiva difícilmente equiparables a algún otro ser humano. Muchas veces me he preguntado si no será una especie de extraterrestre. En fin, lo que tengo claro es que juntos, Greta, Mario y yo, hacemos un gran equipo cada uno en su especialidad, lo que estoy seguro nos llevará muy lejos en nuestra nueva aventura en Legado Lovecraft. ¡Para, Pablo! ¿Qué pasa? Que te has pasado de casa. Ahí hay un sitio, aparca. Disculpa, estoy pensando en mis cosas. Sí, sí, aparca. Bien, bien. Venga, ya voy. Bien, Pablo, vamos. Greta estará impaciente. Mario salió como una exhalación hacia la puerta de casa, olvidando que las llaves las llevaba yo. Con paso lento me fui acercando a la puerta mientras impaciente Mario me observaba. Sé que esta situación le sacaba de quicio, pero era el momento de devolverle sus bromas y desmanes. ¿Quién sabe cuándo podría volver a hacerlo? Abrí la puerta y Mario, cuando todavía no había abierto del todo, subió como alma que se lleva el demonio a la primera planta de la casa. Desde allí, le escuché gritar nervioso. ¡Maldita sea! ¡Greta no está! Esto nos retrasará. ¡Tranquilo! ¡Seguro que regresa pronto! Cerré la puerta, subí las escaleras y allí estaba Mario sentado en su sillón favorito, apesadumbrado, con una nota en la mano. Ha salido a comprar unas pizzas para comer. No te preocupes, seguro que está aquí en un momento. Todo seguía igual que cuando nos fuimos. Sillones, muebles, cortinas, todo. En la pantalla de mi ordenador, una página web que hablaba sobre Arkham y una fotografía de un gran edificio de claro estilo gótico por sus retorcidos adornos que por el pie de la foto decía ser la Universidad Miskatonic. Al otro lado del ordenador, en una silla, se apilaban algunos folios escritos por Greta que, según OGE, recopilaba información de sus investigaciones. Desde luego, había trabajado duro. Aunque si el archivo del legado Lovecraft era tan amplio, no nos harían falta más investigaciones en ese sentido. Dejé los papeles en la silla y un escalofrío me recorrió la espalda al ver apoyado en el sofá, frente a Mario, el temible Necronomicon. Quedé unos segundos absorto en mis pensamientos, recordando cómo la noche anterior habíamos sobrevivido a una bestia de ojos rojos salidas de ese infernal libro y su contenido maléfico. Reaccioné al escuchar cómo abajo la puerta de entrada se abría y se cerraba. Debe ser Greta. Chicos, ¿habéis llegado ya? Sí, somos nosotros. ¡Sube! Voy. Llevo las pizzas. Huelen de miedo. ¿Qué tal, chicos? ¡Qué alegría veros de regreso! La verdad es que Greta estaba más guapa que nunca. Y me ayuda mucho verla tan alegre y entusiasmada. No muestro ningún tipo de sentimiento, como es norma en mí. Pero es cierto que me alegra mucho de verla. Le di dos besos cuando ella se abalanzó sobre mí tras dejar las pizzas en una mesa cercana. Noté cómo Pablo se rió disimuladamente, pero no por bromear, sino más bien de felicidad. Fue gratificante encontrarnos nuevamente juntos, pero el tiempo apremiaba, así que nos sentamos en los sofás, colocando las pizzas a mano para comerlas mientras le explicábamos a Greta lo sucedido en la casa de Wilfred. He de decir que las pizzas no son mi comida favorita, de hecho no suelo tomarlas jamás. Pero en aquel momento no me importó en absoluto. Solo quería poner a Greta al día de todo y marchar a Londres cuanto antes. Greta, no te puedes imaginar lo que hemos pasado. Estoy intrigada. Espero que no haya ocurrido nada malo. Al contrario. Nos ha ocurrido lo mejor que nos podía ocurrir. Cuéntale, Pablo. ¿Yo? ¿Hay otro Pablo en la habitación? No, pero... Dejad de discutir como niños y contadme. Bien, bien. Te contaré todo lo que sucedió desde que salimos de aquí la otra noche. Soy todo oídos. De esta manera puse al día a Greta sobre todo lo sucedido. Le conté nuestro misterioso viaje hasta la casa de Wilfred. Nuestro primer encuentro con la bestia de ojos rojos. Cómo conocimos a Wilfred. Toda la historia que nos contó Wilfred sobre él y su familia, de manera resumida. El ataque de la bestia de ojos rojos que casi acaba con nosotros. Durante aproximadamente una hora, desarrollé todo esto mientras Mario parecía meditar y meditar, meneando su pierna izquierda de arriba abajo sin parar. Por su lado, Greta no salía de su asombro y se persignaba angustiada, dando gracias a Dios de que estuviéramos vivos. Francamente, es una historia increíble y terriblemente perturbadora. Sí, lo es. Pero esto no ha hecho más que comenzar. Si vienes con nosotros, claro. ¿Ir? ¿Dónde? A Londres. ¿Londres? ¿Para qué? Después del ataque de la bestia de ojos rojos, el chupador, como lo denominó Wilfred, este nos hizo una proposición. ¿Qué proposición? Nos propuso unirnos a Legado Lovecraft. Otra vez ese nombre. ¿Qué es Legado Lovecraft? Pues es una organización secreta que investiga todo lo relacionado con Lovecraft, sus precursores, sus seguidores y los mundos cósmicos, seres sobrenaturales, lugares encantados, libros malditos y muchas cosas más. Wilfred nos ha asegurado, como ya te ha explicado Pablo, lo real que es la amenaza que se cierne a diario sobre la humanidad. Legado Lovecraft investiga todo lo que pueda resultar extraño en el mundo, o que pueda tener atisbos o señales de presencias sobrenaturales o cósmicas, tal como los primordiales, y mucha más fenomenología que en forma de relatos. Todos estos autores encabezados por Lovecraft han dado a conocer al mundo, aunque este los haya ignorado por completo. ¿Y cuál sería nuestra misión en esa organización? Pues hacer lo que más nos gusta, investigación de campo. Hasta ahora todo lo que tienen son teorías y datos. Uniéndonos a ellos podremos estudiar cada caso concreto sobre el terreno y dilucidar qué hay de real o imaginario en ellos. Evidentemente la tarea implica riesgos y peligros que son desconocidos para ninguno de nosotros. Pero la pregunta clave es... ¿Vale la pena arriesgarse? ¿Tú qué opinas, Mario? Yo estoy dispuesto a asumir cualquier riesgo para poder vivir la que quizás sea la aventura y la experiencia más impresionante e increíble de nuestras vidas. Pablo está de acuerdo conmigo. En cuanto a ti, querida Greta, le puse a Wilfred la condición de tu participación en sus planes para aceptar nosotros. Pero si no estás dispuesta a ello, lo comprendo y no te obligaremos a venir. Mario me miró unos segundos con una mirada triste y comprensiva, y al instante se levantó del sofá y se dirigió a la ventana. Pablo apuraba el último trozo de pizza, con su faz más seria de lo habitual, denotando lo importante de la decisión que debía tomar en aquel preciso instante. Estaba abrumada por todo lo que habían vivido Pablo y Mario con Wilfred y por la proposición de este último de unirnos a su organización en un viaje que sabía con seguridad no tendría retorno hasta el final de nuestras vidas y acabarán de manera natural o en las garras de algún horrible ser de otras dimensiones. Desde aquel siniestro asesinato que investigaran Mario y Pablo, todo habían sido descubrimientos siniestros llenos de amenazas para el mundo de unos seres que supuestamente vivieron en la Tierra hace millones y millones de años y que supuestamente tratan de reaparecer para volver a dominarla para siempre, acabando como primer objetivo con cualquier resquicio humano sobre la misma. Pero no todo ha sido negativo, y esto es lo que me da alas para aceptar este reto, el reto de nuestras vidas. Noto que la unión entre los tres ha aumentado a raíz de todo lo acontecido, e incluso Mario, frío como es, se ha mostrado vulnerable en algunas ocasiones, algo inaudito en todo el tiempo que lo conozco. Quizás mi felicidad requiera aceptar esta aventura, porque no se me ocurre algo tan feliz para mí como investigar lugares recónditos, misterios insondables y aterradores sucesos día a día con Pablo y con el amor de mi vida, Mario. La decisión está tomada. De acuerdo, iré. ¡Fantástico! ¿Has oído, Mario? El equipo al completo rumbo a Londres para vivir desconocidas aventuras alrededor del mundo. ¡Es fantástico! ¿Por qué Londres? Porque en Londres se encuentra la sede central del legado Lovecraft. Wilfred nos tendrá preparada una casa en Londres con todas las comodidades para nuestra estancia allí, que será muy larga por lo que parece. Así es. Allí nos presentará al resto del equipo y podremos comenzar a trabajar. Ahora creo que es el momento de preparar los equipajes. Llevad solo lo imprescindible, pero recordad que no volveremos por aquí en una larga temporada. ¿Y qué hay de mis investigaciones sobre Arkham y Salem? Tráetelo todo y le echaremos un vistazo en el avión. Bien. Recogeré toda la información que tenemos y la meteré en mi bolso de mano. Bueno, yo voy preparando el mío, ¿eh? ¡Rumba a Londres! ¡Hija! Greta, gracias por aceptar este reto. Es importante para mí que estemos los tres juntos en esta aventura. La unión nos hará fuertes ante cualquier obstáculo. ¡Qué guapo se pone cuando le da el sentimentalismo! Tenemos conocimientos en áreas muy diferentes, e intuyo que en muchas ocasiones tendremos que coordinarnos para lograr el éxito. Además... ¿Además? Nada. Que me alegro mucho de tu decisión. Me habría entristecido mucho no contar contigo. ¡Eh! ¡Venga! ¡Dejaros de chácharas y arreglad el equipaje! ¡Que luego vienen las prisas y vamos! Anda, ve a tu casa si tienes que recoger tus cosas y no olvides los apuntes de todo lo que has investigado. Nos veremos mañana en la puerta del aeropuerto a las 11 de la mañana. Nuestro vuelo sale a las 12. Una pregunta. ¿Cómo sabías que aceptaría, puesto que ya has sacado los 3 billetes de avión? Mi intuición no suele engañarme. Antes de dejar a Wilfred, nos proporcionó los 3 billetes. Le aseguré que vendrías. Sabía que no te resistirías a vivir la aventura de tu vida con las personas que más estimas. O eso intuyo. Pues acertaste, guapo. Haré como que no he escuchado eso. ¡Hasta mañana, Pablo! ¡Hasta luego, guapa! No te olvides nada, ¿eh? No, tranquilo. Vamos, Greta. Recoge los apuntes y ve a casa a organizarlo todo. Sí, eso voy a hacer. No sea que mañana se me olvide. Greta fue amontonando todos los folios que había escrito con nosotros y en nuestra ausencia. Los metió en una carpeta y enfundándose su bolso, se dispuso a bajar las escaleras. Chao, Mario. Hasta mañana. Hasta mañana, Greta. Que descanses. Llegué a casa más feliz que nunca. Hice el equipaje metiendo todo lo que consideré útil. Ropa, maquillaje, higiene personal, pendientes y collares, algunas fotografías y pocas cosas más. En el bolso de mano metí lo que denominé las urgencias. Espejito pequeño, set de maquillaje, pañuelo para el cuello, tiritas, monedero, peine y, por supuesto, la carpeta con todo lo que habíamos investigado hasta el momento Pablo, Mario y yo. Dios mío, si se me olvida, Mario me mata. Ahora son las 12 de la noche. No he cenado nada por la emoción del viaje a lo desconocido que comenzamos mañana mis amigos y yo. Ay, qué guapo estaba hoy Mario. Tan serio, tan atento. Quizá le guste ya un poco muy chiquitín. Para mí eso es suficiente. Onda, tonta. Ni en tus mejores sueños imaginabas una cosa igual. Una misión de tal calibre junto a tus mejores amigos. Por otro lado, todo esto me da un poco de miedo. No sabemos qué podemos encontrarnos ahí fuera. Pero a la vez con Pablo y Mario me siento segura y protegida. Bueno, no adelantemos acontecimientos. A lo mejor no es todo tan grave como parece. Estoy muy contenta. No sé si seré capaz de dormir. Un beso, Mario. Guapo. Buenas noches. Es tremendo lo que estamos viviendo. Estoy entusiasmado con la idea de ir a Londres y formar parte de esa organización secreta con mis amigos Greta y el gruñón Mario. Wilfred parece buena gente, y sus intenciones son loables, aunque sus objetivos son un poco ambiguos e indefinidos. Es decir, está claro que quiere salvar al mundo de esos seres, pero el cómo conseguirlo es mucho más complejo. Deberemos estar muy alerta. Por otro lado, espero que nuestro equipo congenie bien con el equipo de Wilfred. Son las 12 de la noche. Noto como un intenso escalofrío va y viene atravesando todo mi cuerpo cuando la imagen del chupador al que sobrevivimos en casa de Wilfred viene a mi mente. Solo de pensar en él y en las múltiples criaturas deformes y espantosas que nos acechan o a las que tendremos que enfrentarnos, me dan ganas de salir corriendo sin mirar atrás. Pero confío mucho en nuestras posibilidades como equipo. Estar unidos y combinar nuestras habilidades con destreza e ingenio será vital para nosotros. Greta es trabajadora, una arqueóloga de primera. Mario es un genio en cuanto a la investigación de campo se refiere. Y bueno, yo tampoco ando mal en el campo de la investigación y hago mis pinitos con los aparatos infernales, como diría Mario. Pensar en el grupo ha calmado mi ansiedad. Somos grandes, sí señor. Salvaremos al mundo las veces que haga falta. Sí. Buenas noches, Greta. Buenas noches, Mario. Gruñón, pero un gran amigo y compañero. Todo ha salido según lo previsto. Mañana saldremos hacia Londres para enfrentarnos a retos inimaginables para un humano común. Pero nosotros no somos humanos comunes, porque si no Wilfred ha querido contar con nosotros. No soy prepotente, pero sí consciente de nuestras habilidades innatas para enfrentar la investigación en busca de la solución a cada caso y soportar sucesos y misterios sin perturbarnos, o al menos manteniendo la calma, donde otros huirían sin pensárselo dos veces. Estoy deseando que todo esto comience. Por fin mi mente ávida de conocimiento y de casos que resolver no tendrá descanso, lo que es un gran alivio para mí y para mis amigos. que no tendrán que soportar mis desmanes cuando pierdo los nervios fruto del aburrimiento y la desidia. Espero haber refrenado suficientemente mis sentimientos con Greta. No quiero darle falsas esperanzas respecto a nosotros. Pero qué duda cabe que en su decisión ha pesado mucho el poder trabajar juntos ella y yo. Sus ojos no me engañaban. Ella está loca por mí. Lástima que no pueda corresponderla como se merece. Y en cuanto a Pablo, es un amigo fiel e iría donde yo fuera con los ojos cerrados a pesar de lo testarudo que es a veces. No me imagino un equipo mejor para enfrentarnos a los mundos desconocidos, criaturas y lugares aterradores e inhóspitos, y a misterios tan extraños y lejanos como la propia humanidad, a los que haremos frente a partir de ahora. Pido a Dios que nos proteja de cualquier mal que nos pueda amenazar ahora o en el futuro en nuestra misión, y que tenga por bien empleadas nuestras vidas si con su sacrificio salvamos el mundo de su destrucción final. Necesito descansar un poco. Son ya las 12. Pablo ya duerme y... ¡Mierda! Se me ha olvidado poner junto a los equipajes el Necronomicón y la piedra que encontramos. Como se me olvide, Mario me mata. Bajaré ahora mismo y los pondré junto a las maletas. Sí, eso haré. Han escuchado Legado Lovecraft, capítulo 6, Londres. Han intervenido en este episodio Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Antonio Reverte Lucena como Mario. Guión y montaje, Terror y Nada Más. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.